Bueno, hola Nieves, bienvenida, recién llegada a Santa Rosa. Hola Pau, sí, buenas tardes a todos, contenta, recién llegando del Intendente Alvear y bueno, esperando a que sea el horario de poder actuar para mostrar un poco de nuestra música. Hace un tiempo que no tocábamos acá en Santa, así que es todo un reencuentro con el público santarroseño y de la zona también. Ya lo creo. ¿Cómo es el presente de Nieves Cabral hoy? Estamos trabajando mucho, gracias a Dios, con la música, recorriendo los diferentes pueblos, como siempre. Además, muy abocada también a la profesión de la docencia, restableciéndome en Intendente Alvear, como te contaba recién, así que todo un cambio y nuevas etapas de probar suerte, de experimentar y seguir, obviamente, avanzando con la música. Totalmente, totalmente. ¿Cómo te preparás para esta noche? Contanos un poco del repertorio. Bueno, la verdad es que bien, muy bien, junto con la banda. Los chicos que me acompañan siempre son muy profesionales. Los pueden escuchar en diferentes bandas porque son músicos que están con otros grupos también. Así que gracias a ellos armamos una propuesta muy linda con un repertorio súper variado para todas las edades, los gustos. Folclore tradicional, un poco de lo que está en nuestro disco, algo nuevo también. Así que de todo un poquito para disfrutar y compartir. Contame quiénes te acompañan en esa banda que mencionás. Bueno, Martín Corredera en acordeón, bandoneón y teclado. Él es de acá, también ha tocado con León Gamba, con muchos músicos de acá de la zona. Me acompaña Manuela Rivillaga, de General Hacha, y Pachi Marcelo González en la batería. Así que somos un grupo pequeño, pero que sobre el escenario nos complementamos muy bien, así que ojalá que salga todo lindo y que la gente pueda disfrutar como nosotros arriba del escenario. Nieves, contame, ¿cómo son los ensayos? La verdad que en esta etapa se complica un poco. Claro. Poder viajar, a juntarnos y todo, pero siempre nos encontramos un bachecito, un momento para poder renovar el repertorio, que es lo que más nos interesa, estar ahí siempre a tiro para que la gente sienta que pensamos en ellos, porque es así, el espectáculo es para ellos y siempre queremos sorprender y tirar algunas ideas nuevas. Así que lo logramos a través del teléfono, a través de juntarnos una vez por semana, aunque sea, y siempre van surgiendo ideas nuevas. Y sí, seguramente. ¿Cómo tenés planificado ahora el 2025, teniendo en cuenta que también vienen como 2 meses de mucho festival, no solamente a nivel nacional, sino también en nuestra provincia? Tal cual. La verdad es que estamos súper expectantes a ver qué va a pasar con todo lo que tiene que ver con la cultura, más que nada en nuestra zona, por cuestiones laborales. Así que esperamos que los grandes festivales también nos convoquen. Ya hay algunas propuestas, así que estamos esperando confirmación para también adelantarle a la gente y que nos puedan acompañar. En Nieves, ¿cómo ves hoy por hoy posicionado también un poco el tema del laburo del músico en esta era también, ¿no? ¿Cómo es el tema del ayornarse también con la música? La verdad es que siempre fue sacrificado, digo siempre, el trabajo del músico, todo lo que tiene que ver con cultura, la danza, el escribir, todos los aspectos de la cultura tienen su jugada, ¿no? Y el músico más que nada en estos tiempos tiene que salir a sobrevivir, como quien dice, haciendo lo que le gusta, porque más allá de que nos guste, de que muchas veces no vivimos de esto, tenemos que estar haciendo siempre algo nuevo para poder estar al nivel de los espectáculos, claro. Para poder entrar en los grandes festivales. Es a la vez un comercio, pero es lo que nos gusta, así que tiene sus pros y sus contras, digamos, esta profesión. Y sí, totalmente, totalmente. Nieves, muchísimas gracias por esta salida rapidísimo, lamentablemente porque ya estamos cerrando el programa, pero bueno, nos vamos a ver a la noche porque nos toca presentarte. Qué linda. Bueno, Pau, yo súper agradecida por el espacio y déjame invitar a toda la gente, a toda tu audiencia, a que vengan a disfrutar de la gran Feria del Regalo, a conocer a todos los emprendedores que han laburado un montonazo para esta exposición y además a disfrutar de la compañía de nuestra música, de nuestro folclore, a bailar, a cantar y a participar. Nieves, ¿dónde te encuentran para seguir a ver por dónde vas a estar cantando? En las redes sociales, Instagram, Facebook, Nieves Cabral, ahí vamos comentando y publicando las fechas, más que nada las cositas nuevas que se vienen, algunas canciones también, todas las novedades las subimos ahí, así que gracias, súper agradecida a la gente que es, siempre digo, el motivo y razón de seguir trabajando en esto que tanto amo, que es la música. Nieves, un abrazo enorme, muchas gracias. Gracias a ustedes, Pau, abrazote, nos vemos pronto.